Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Trabajadores y trabajadoras del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba se encuentran en medida de fuerza por reclamos salariales. Durante la mañana de hoy, desde las 7 horas, la atención al paciente ambulatorio está siendo nula, solo urgencias y emergencias, ya que todo el personal está afectado a esta medida de protesta. La medida de fuerza consta de una asamblea general del hospital desde las 7 hasta las 9 de la mañana, seguido de una movilización hasta las Plaza de las Américas de aquí de la ciudad. El motivo de la protesta tiene que ver con el rechazo al acuerdo firmado por la provincia de Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos, que estipula un aumento que está por debajo de la inflación de los últimos meses. Compartimos las palabras de Roberto Ramos, delegado de ATE, sobre la medida de fuerza de hoy en el Hospital Misericordia. Hola, ¿qué tal? Sí, mañana tenemos una jornada de protesta en la cual vamos a empezar a partir de las 7 de la mañana sin atención al paciente ambulatorio. Solamente urgencias y emergencias, como siempre lo hemos hecho, y a raíz del rechazo con respecto al acuerdo salarial que firmó el gobierno con el Sindicato de Empleados Públicos, otra vez a espaldas de los trabajadores, porque jamás preguntaron en asamblea a los trabajadores qué es lo que quieren o si estaban de acuerdo con lo que había ofertado el Estado provincial. Nosotros vamos a tener una asamblea importante, una asamblea general del hospital a partir de las 9 de la mañana. Digo general porque tenemos la costumbre de hacer pequeñas asambleas en cada sector primero y después, cuando ya nos ponemos todos de acuerdo, hacemos una asamblea general en la cual tomamos acciones directas. Luego de la asamblea, seguramente vamos a salir a manifestarnos a la Plaza de las Américas para que el vecino y el paseúnte común sepa que estamos en conflicto, en el rechazo de un mal acuerdo que se ha firmado del 27%. A lo largo de este año en la provincia de Córdoba conocimos numerosas movilizaciones, paros y protestas que tuvieron que ver con la situación salarial de estos trabajadores y trabajadoras. Hoy, el Hospital Misericordia continúa esta lucha y estarán en las calles nuevamente. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.